Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Los cosecheros de Alhama de Granada son los productores de vino de la localidad que tradicionalmente se reúnen en su fiesta del vino para presentar y promocionar el fruto de su trabajo, los caldos recolectados y elaborados a través de la recolección de la temporada anterior. Este febrero tuvo lugar la 12ª edición de esa fiesta del vino y contó con 26 cosecheros y fíjense ustedes, llevó hasta Alhama a más de 5.000 personas. Esa fiesta se ha convertido ya en uno de los eventos más importantes para Alhama y está marcada en el calendario de mucha, de muchísima gente de nuestra provincia. Durante la fiesta, los cosecheros ofrecen sus vinos a los visitantes. Estos pueden disfrutar de catas, de degustaciones, aprender de vino, aprender cómo se hace. La fiesta también incluye actividades culturales y festivas, como la designación de un catador oficial, que este año recayó en el grupo musical granadino Niños Mutantes. No descarten que una de sus nuevas canciones tenga que ver con el vino y con Alhama, fruto de aquella cata en Alhama de febrero. Algunos de los cosecheros que participaron en la fiesta del vino de 2025 fueron Lagar Vilanos, Lagar 3000, Viña Currilla, Manuel Cara, Bodega Aranzada, Lagar Ignacio, Peñón de Barrena, Nicolás Cubo, Viña Solé, Antonia La Moruna e Hijos, entre otros. La fiesta del vino es una oportunidad para conocer la tradición vinícola de Alhama de Granada y disfrutar de la enorme variedad de caldos que se producen en la zona. Por todo ello, por brindarnos esa fiesta, por esa posibilidad lúdica de la mano de algo tan importante como el vino y por su impresionante legado cultural, UPA ha galardonado a la Asociación de Cosecheros del Vino de Alhama con este premio, que van a recoger el presidente de la asociación, Miguel Ángel Molino, el vicepresidente Manuel Tanero, Álvaro Molina, concejal de fiestas, Juan Miguel Molina, cosechero, y Ángel Muñoz, cosechero. Bueno, que me perdonen el resto de premiados, diputado, perdón, pero por una vez que me subo aquí, sabía que me dedico mucho de vosotros y sé que me pongo nervioso y al final no digo lo que yo quiero decir. Y me he traído mi portátil, esto lo he ido redactando en este rato que hemos tenido. Y bueno, yo me presento, de todos me conocen como reportero gráfico de aquí, Granada, ya más de 30 años. Pero aparte de eso, soy la tercera generación de agricultores en Alhama de Granada. Bueno, deciros que tengo hasta apodo en Triguito o Moruno, me llaman en Alhama. Mira, felicitar al resto de premiados, porque si estamos es porque algo hemos hecho bien, ¿no? Y agradecer a UPA y sobre todo, bueno, algo que me une a Nicolás durante todos estos 30 años. Habéis compartido muchos momentos que ahora voy a contar. Voy a contar lo justo y necesario. Pues eso, quiero dedicárselo. Bueno, ya has visto el equipo, no a una persona. Lo que pasa es que fue un loco que le siguieron unos tantos locos más. O sea, 26 locos más me siguieron en este proyecto de que hacía falta en mi pueblo. Porque son varios siglos de tradición vinícola y no teníamos ninguna fiesta. Entonces, bueno, fue un sueño que tuve y bueno, gracias a Dios. Y a esta gente, sobre todo a Ángel, es poder llevar este proyecto a cabo. Quiero acordarme porque me da cosa, porque hay fiestas del vino en la provincia que merecen también esto, que llevan más tiempo que nosotros, como son Concha, Huetorvega, Guadí, Benalúa, Baza, Goja, Alpujarras. Pero bueno, va por ellos también este premio, ¿eh? Pues somos, gracias a todos, ponemos en valor nuestros vinos en la provincia. Bueno, y organización UPA por este valioso reconocimiento para nuestra fiesta del vino y para los 26 cosecheros que este año hemos estado. Agradecer a estos cosecheros y cosecheras creer en mí y hacer cumplir este sueño, como he dicho antes, ya hace 13 años que hemos empezado esta historia. Y sin ellos y sin el vino del terreno no existiría esta gran fiesta, que reunimos, ya ha dicho Agustín, más de 6.000 personas. Agradecer, como no podía ser de otra manera, al ayuntamiento de mi pueblo, porque sin un ayuntamiento o una organización no sería posible. Una asociación pequeña como la nuestra no es capaz de hacer una infraestructura tan grande para acoger a 6.000 personas.